Estamos comenzando la segunda parte del Café Mañanero. Gracias por seguirnos. El Café Mañanero es inmigración. Continuamos con la asesoría jurídica en materia de extranjería. Ya está con nosotros la abogada Luz Piedrahíta, que hoy nos va a hablar acerca de el NIE que deben solicitar los extranjeros en la policía. O para ser más precisos, el número de NIE. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Así, ese tema es muy interesante porque muchas personas me preguntan, ay, abogada, quiero un número de NIE porque he escuchado que con él puedo trabajar. Entonces, quiero ponerles sobre alerta porque lastimosamente hay muchísimas personas aprovechadas que juegan con esto y le sacan a ustedes un número de NIE y posteriormente hacen actos que van en contra de la ley. Entonces, quiero primero dejar claro que el número de NIE es meramente en principio un número identificativo, NIE, número de identificación de extranjero. Ya posteriormente, si hacemos un procedimiento en extranjería o solicitamos asilo, por ejemplo, este número de NIE ya tendrá otros derechos aparejados. Pero en principio, ese número de NIE que se solicita, por ejemplo, en la comisaría de Valena, aquí en Valencia, nos dan un documento en blanco con un número de NIE en el medio, simplemente nos permite solamente identificarnos, incluso pone validez de 3 meses. ¿Por qué? Porque este número de NIE está pensado para inversionistas o, por ejemplo, para abrir un número de cuenta bancaria, pero no está pensado para nada más, pero se está utilizando de manera fraudulenta. Abogada, entonces vamos a poner en contexto a nuestra audiencia. En primera instancia, entonces, este número de NIE se otorga, ¿con cuál finalidad? ¿Con qué finalidad? Personas extranjeras que quieren invertir, por ejemplo, y para hacer una compra-venta o abrir una cuenta bancaria se necesita identificarnos en territorio español. Meramente identificativo, como el número de pasaporte, que no nos sirve simplemente para identificarnos. Pues esa es la función que se tiene. Nos está diciendo, abogada, que no sirve entonces este número para iniciar trámites de regularización, no, ni mucho menos trabajar. No, claro que no, pero ahí viene el fraude, lo estoy viendo. Ven, esa cosita por tanto dinero y tiene un número de NIE, ya con él podrá trabajar, darse alta en seguridad social, tiene un número de cuenta bancaria y muchas cosas. ¿El problema cuál es, Jorge? Para que todos los oyentes lo sepan. Este número de NIE, posteriormente, digamos que se juega un poco con la buena fe de la persona en la administración pública, porque con ese documento y el pasaporte se van a los ayuntamientos y solicitan el certificado digital. Como podemos saber, el certificado digital, para que nos entendamos, es un programa informático que nos da cabida a hacer muchos trámites, entre ellos a tener número de seguridad social. Vale, con ese número de seguridad social de manera fraudulenta se dan de alta en el sistema para poder trabajar. Entonces, tengan mucho cuidado porque esto no es así. Puede salir muy bueno, les pagan ustedes un montón de dinero por un acompañamiento y por alguna cosa que al final no tienen derecho. Y cuando Seguridad Social y Agencia Tributaria se dan cuenta de este fraude, el problema lo tienen ustedes y la empresa que los ha contratado. Luz, vamos a terminar de poner en contexto a nuestra audiencia porque lo que estamos hoy abordando es muy importante, delicado. Sí, correcto. Los formularios públicos, también formularios incluso para empresas, traen DNI o NIE. Claro, pero es que sabemos que si llevamos, por ejemplo, poco tiempo aquí en España, a no ser que seamos familiares de comunitario o adquiramos la nacionalidad española por otra vía o tengamos una estancia por estudios que nos permite trabajar, en principio, si pasado 4 meses, un mes de estar en España, por norma general no puedo trabajar. El número de NIE no me permite trabajar, entonces tengamos mucho cuidado. No nos dejemos vender y llevar por esas personas que dicen, mire, por 400 euros ya va a tener número de NIE, va a poder trabajar, va a tener sanidad. No, mucho cuidado. Lean bien, asesórense bien. Las personas son inteligentes, que estudien, que escuchen. Alerta favor. Entonces con claro. el NIE inicial que están vendiendo de forma fraudulenta o que están gestionando de claro, forma de fraudulenta incorrecta. Personas claro. inescrupulosas, que estas abundan desafortunadamente en el ámbito de claro, la inmigración. Pero el problema está, Jorge, aunque suene mal, que yo les alerto a muchos clientes y les dicen, es que el problema suyo no es, como que el problema mío no es, su deber, mi deber es decirles a ustedes, mire, este número de NIE no les sirve para trabajar, y si lo está haciendo de manera fraudulenta, tengan en cuenta que puede llegar una sanción y que pueden abrir un procedimiento de expulsión por hacer las cosas erróneamente. Entonces, es verdad, no es mi vida, no es mi trabajo, pero hagamos las cosas bien, mi deber es asesorarlos correctamente. ¿Y estos casos se vienen presentando, abogada, en sí. qué ciudades? Yo diría que en todo el territorio español. Es todo el territorio español, se puede generalizar. Se saca ese número de NIE, va por aquí en Comisaría de Bailén, me han dicho que también en Gandía, por ejemplo, ¿vale? Y se saca este número de NIE de manera que no corresponde. En policía no lo asignan, pero a partir de ahí lo que hagamos con él es el problema que viene. Todo lo que esto viene aparejando, abrir cuentas bancarias, pues bueno, un número de cuenta bancaria no me hace daño, no le hace daño a nadie, pero el darse de alta, tener un número de seguridad social, un número de seguridad social que no implica tener derecho a trabajar, pero lastimosamente como el alta de los trabajadores es automática, se hace por internet, en principio no se verifica que la persona tenga aparejado una autorización para trabajar en España, simplemente piden número de seguridad social, fecha de nacimiento y número de NIE. Y con eso le dan de alta en las empresas. ¿Cómo llevar a cabo entonces un trámite correcto sin este tipo de riesgos? Pues hay que asesorarse bien, ya sea desde nuestro país de origen o ya en España, buscar la asesoría correcta, ver que los caminos fáciles, tan rápidos, no realmente tienen que tener algo malo. Que tenemos que ver si somos familiares de comunitarios, si nos pueden contratar aquí, si podemos quedarnos como estudiantes. Hay muchísimas vías. E incluso ya después pasado del tiempo de 3 meses como turista, planteémonos qué podemos hacer, si podemos ser solicitantes de asilo, si podemos regresar a nuestro país de origen y solicitar de origen una autorización para residir y trabajar. Hay muchas vías, pero no caigamos en estas mafias y ustedes son al final las que se engañan. La persona que les asesora al final, pues se sale con esa astucia que tienen y al final ustedes salen engañados. Pero ojo a esto porque es complicado lo que está pasando. Alerta entonces con el NIE que se vienen gestionando en varias ciudades de España. Se trata de una estafa que además puede entonces complicar la estancia de los extranjeros en España que piensan regularizar su situación. Alerta claro, con el NIE. Vamos con consideraciones importantes en torno a esta situación compleja que se está presentando sí. en el ámbito de la inmigración en España. Es importante saber que ese número de NIE en principio nos lo da la policía, pero somos nosotros, llevados por esta gente que quiere sacar provecho, los que hacemos un mal uso de esto. Entonces miremos qué posibilidades tenemos, no tengamos antecedentes por la de mi policía, empezando nuestro procedimiento en España o incluso a mitad, porque gente me dice, mire, llevo 2 años aquí, quiero trabajar, me han dado la posibilidad de sacar este número de NIE. ¿Usted qué opina? Miremos si esto es realmente el camino viable. Eso es lo importante, que hay muchas vías, intenten hacer cursos, empadronarse, no cometer infracciones ni sanciones y poco a poco, según la normativa, llegado el tiempo, nos podremos regularizar. Abogada, ¿cómo podemos diferenciar de un NIE que sirve para iniciar una actividad económica, un negocio, venir a España a hacer un negocio durante 3 meses que me está diciendo usted, y ese NIE que entiendo yo entregan en la delegación de gobierno, en la comisaría de policía, al extranjero para que a su vez, inicia el trámite de un permiso de residencia, y si es el caso, de trabajo? Claro, Jorge, pero ¿por qué? Porque el número de NIE hay que tener en cuenta que el que da comisaría no le da derecho a trabajar. Para yo tener un derecho a trabajar aparejado a ese número de NIE, tengo que hacer gestiones. O bien en mi consulado, porque también he necesitado, lo he pedido de consulado, de autorización para residir y trabajar, primero. Segundo, porque he empezado aquí un procedimiento en extranjería o ya, por ejemplo, si va directamente a Madrid, por ejemplo, unidad de grandes empresas, gestionamos esas inversiones, esos autónomos que vienen aquí a invertir, pero hacemos un procedimiento distinto, un procedimiento donde nos piden muchísimos datos, muchísimos documentación económica, para que nos den un número que está aparejado el derecho a trabajar. Entonces, tengamos en cuenta que ir a comisaría, ponemos un número de NIE, no. No tiene nada que ver, por ejemplo, el régimen de comunitarios, es totalmente distinto. Estamos hablando del tema de residentes del régimen general que no son ciudadanos de la Unión Europea y que, por tanto, ir a comisaría no es igual a poner que nos den un número de NIE que nos permita trabajar en España. E incluso ni siquiera estamos legales de ninguna manera. Yo siempre me pongo en el lugar, abogada, de la persona que llega aquí y está totalmente desorientada. Lógicamente, si sale alguien por ahí diciéndole, es que yo gestiono el NIE. ¿Y qué es el NIE? Hombre, es el número de identificación de extranjero. Claro. Que repito, insisto en el tema, abogada, porque se presta para muchos, muy complejo. Muchísimo. Ojo, nos confundimos con este tema. Sí, entonces, abogada, vamos a, permítame llevarlo con la máxima claridad para las personas que nos están escuchando o nos están siguiendo. Cuando se solicita ese NIE en la policía, en la comisaría de policía, que no se puede solicitar en cualquier comisaría de policía, ¿verdad? No, sí. No, hay que sacar cita previa y directamente nos dicen dónde nos podemos poner asignación de número de NIE, pero tengan mucho cuidado, no es lo que corresponde, ¿vale? Aquí en Valencia Capital, por ejemplo, podemos solicitarlo en la calle Valdén, pero les comento, ese número de NIE, si somos ciudadanos extracomunitarios, no nos sirve para nada. Ustedes mismos son los que se engañan si lo utilizan de manera fraudulenta. No sirve para nada. Entonces, ¿para qué lo entregan? Pues porque se supone de buena fe, el policía piensa que es un extranjero que lleva poco tiempo en España, que abre una cuenta bancaria y que lo va a utilizar para invertir, no para utilizarlo de otra manera que no corresponde. Entonces, ¿sí sirve para, por ejemplo, la apertura de una cuenta bancaria? Claro, pero eso estaba pensado, personas que tienen una cuenta bancaria que quieran invertir, traer su dinero, por ejemplo, para alguna empresa, o por ejemplo, traer el dinero del extranjero, porque aquí van a vivir con un visado no lucrativo o una estancia de estudiante, o por ejemplo quieren comprar un inmueble. Para eso es que está pensado en principio. ¿Y cuál es la vigencia de ese NIE? Me decía usted inicialmente que de 3 meses. ¿Qué pasa, correcto, si la persona se pasa de los 3 meses? Pues bueno, ya posteriormente se ratifica que me voy a quedar aquí viviendo, residiendo, y posteriormente ya se hace el trámite oportuno en la oficina de extranjería, donde nos darán nuestra autorización de residencia y ese número de NIE ya quedará ligado para poder vivir o residir y trabajar en España legalmente. Digamos que tiene que iniciar el trámite ordinario, correcto, de permiso de residencia y trabajo inicial. Correcto. Entonces, bien, es poco a poco, sí. Yo espero que las personas hayan entendido este tema, porque cuando hablamos de NIE, estamos hablando prácticamente de 2 cosas, y es importante que los extranjeros, los inmigrantes, lo tengan muy claro, porque hay situaciones donde aparecen las personas inescrupulosas y se aprovechan de esa situación con los inmigrantes. Pero a mí me llamó la atención que decía usted que pueden tener consecuencias a la hora de iniciar de verdad el trámite del permiso de residencia, si tienen como antecedente el hecho de que la persona haya empezado a trabajar con ese NIE que entregan en la policía y que en teoría no es válido para trabajar o para cotizar. Así es, Jorge, ¿por qué? Hay que tener en cuenta que este número de NIE no, en principio, como lo estamos utilizando de manera fraudulenta, abren un procedimiento de expulsión, abren un procedimiento a la empresa donde se ha contratado de manera irregular y la empresa puede multarle por 10.000 euros. Así que hay que tener muchísimo cuidado con esto. Es decir, no solamente puede afectar a la persona, al trabajador inmigrante, sino también a la empresa, claro, que le contrata. Supuesto. Claro que sí. habría que ver la buena fe de la empresa, pero en principio se va a multar porque la empresa también tiene el deber de comprobarte que esos documentos son reales y que nos sirven para cotizar y nos sirven para darnos de alta de manera correcta en seguridad social como trabajadores. Así que pensemos que no solo nos perjudicamos nosotros, sino también vamos a perjudicar a terceros. ¿Desde cuándo se viene presentando esta estafa a los inmigrantes mediante este NIE? Bueno, bastante. Estoy viéndolo últimamente, el último año aproximadamente se ha visto más. Entonces me preocupa, mira, es alarmante, porque se dejan ustedes engañar sabiendo que hay personas que lo saben, otras que no, pero por favor, paremos esto. Busquemos otras vías para regularizarnos en España. No busquemos el camino más fácil, que al final no lo es. Decir, hay personas que puedan sospechar de que el caso se presta para una estafa, o hay quienes también se pueden hacer los de la vista gorda y dice, bueno, aquí tengo correcto, la excusa de un NIE. Sí. Eso no vale. Las autoridades no son ingenuas. Luz, gracias de verdad por traer estos temas tan importantes para la población inmigrante. En todo caso, ahora que se está hablando de un reglamento a la ley de extranjería que está pendiente, hoy justamente la noticia que compartíamos aquí en el Café Mañanero era que en cuestión de semanas, bueno, pues se va a conocer ese reglamento. Sí, no lo sabemos. Ya, para simplificar trámites, ¿usted no cree que amerita que también desde la administración central sean más claros con este tipo de números que se entrega para evitar justamente las confusiones a las que pueda dar a los extranjeros que tienen poca información sobre los trámites de extranjería? Sí, claro que sí. Sería ideal mandar un comunicado a comisaría, a que nos quede claro que este número de NIE pase en una serie de requisitos para poder expedirlo, porque de otra manera esto seguirá sucediendo. Entonces, que por favor sean más meticulosos a la hora de expedir este número de NIE. Sí, yo pienso, y lo digo yo acá en mi ignorancia y en mi manera de ver, que por lo menos deberían cambiar de nombre ese documento que entrega la policía para que no haya lugar a confusión. Porque estamos hablando de que un NIE sí sirve y que el otro sí, y esto puede dar lugar a situaciones como la que estamos comentando aquí en el Café Mañanero. En todo caso, siempre es importante de asesorarnos con profesionales, colegiados, debidamente acreditados. Hay mucha gente por ahí que sé que da información porque lo escucha, lo hace con buena intención, porque hace parte también de quizás de la cultura, compartir algo que escuchó y que parece bueno, pero tenemos que asesorarnos desde luego, y quiero que usted lo ratifique, abogada, con personas tituladas, acreditadas, es decir, abogados de verdad, profesionales de verdad. ¿Cómo identificar, abogada, entonces, un profesional de verdad y no de pronto alguien que quiera hacer las veces de abogado? Pues lo digo porque hay muchos intrusos. Correcto, eso es verdad. Sí, lo importante, si no saben, primero, pregunta el número de colegiado. Vayan al colegio de abogados, llamen. Mire, esta persona realmente se puede llamar abogado, está colegiado ejerciente, ¿vale? ¿Puede representarme? Pregunten. ¿Vale? Porque hay gente que directamente le pregunta, dígame su número de colegiado, y se enfadan, porque tengo que decírselo, usted que se cree que soy yo, en fin. A partir de ahí hay que sospechar, por favor. No hay nada de malo ser gestor, si no solo va, pues ser gestor, pero que digan realmente que profesionales, no se escondan de la realidad. Pero el usuario le puede preguntar al abogado, ¿usted es profesional de verdad? ¿Usted es colegiado? Correcto, claro que sí, está en su pleno derecho y nosotros en la obligación de decirlo. Si no lo decimos, pasa algo raro y hay que investigar. Es decir, no ofrece garantías quien no es profesional, quien no es colegiado. Correcto. Bien, estamos diciendo estas cosas porque es garantía para el usuario. Luz, vamos a recordar y aprovechar entonces justamente los servicios que usted presta y que van en esta línea. ¿Cómo podemos contactarla? Porque usted ofrece justamente este tipo de asesorías. Correcto, soy abogada de extranjería, también llevo casos de empresa y laboral, y nos pueden contactar tanto en Facebook como en Instagram, Abogados Cápsulas Jurídicas, mi número de móvil 658-969-614, ya sea por WhatsApp, por llamada, y siempre si es presencial la asesoría con cita previa. Para finalizar, Luz, por favor, el mensaje a manera de resumen que hoy estamos compartiendo. Ojo y, con los NIE. Y sobre el todo número... Sí, y sobre todo lo que se dice de los NIE. El NIE no es un documento para trabajar. Caso diferente es cuando ya se tiene un permiso de residencia. Allí es otra cosa, ¿no? Correcto. El número de NIE no es igual a derecho a trabajar. Tengan mucho cuidado con eso. Hay que ver cada caso. Es importante que ustedes estén alerta y se asesoren correctamente, que parece un camino fácil, pero realmente no lo es. Para finalizar, de verdad, Luz, yo siempre he pensado que las personas deben acercarse a la oficina de extranjería porque he encontrado que es allí donde le ofrecen la información necesaria y le hablan con claridad a el usuario, en este caso al inmigrante. ¿Qué oficinas recomienda usted? ¿La comisaría de policía, la oficina de extranjería? No, vale, hay que ir a la oficina de extranjería, contactarse directamente con ellos, allí les van a decir dónde pueden buscar información o buscar o llamar o pedir asesoría si no conocen algún abogado de extranjería en el colegio de abogados. También la Ciudad de la Justicia te da asesoramiento gratuito en determinados días a la semana. Entonces, acérquese en allí que también se puede tener. Evidentemente, además están los profesionales especializados en extranjería, pero tenemos que cerciorarnos de que son profesionales de verdad. Es increíble que tengamos que hacer este tipo de advertencias en pleno siglo XXI y en plena Europa. Luz, gracias por acompañarnos una vez más en la asesoría jurídica en materia de extranjería aquí en el Café Mañanero. A ti, Jorge, a todos los oyentes. Buen día. Gracias. La abogada Luz Piedrahíta. Cada momento del día está hecho y pensado para ti. Así es, Latinos FM. Latinos FM. La actualidad desde España hasta América Latina a través de la prensa impresa. Empezamos con el diario El País, pero antes de dar cuenta de los titulares, debo decirles que estamos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, así de fácil, así de sencillo. Además, puedes solicitar microcréditos, préstamos, incluso hipotecas. Por supuesto, envío de dinero. Son muchos los servicios con Íqualo. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar del primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Empezamos entonces con los titulares de los principales periódicos. El diario El País. Griñán y su número 2 a un paso de ser exculpados de malversación. Fotografía de portada para la selección española que venció Albania en el cierre de la fase de grupos de la Eurocopa. De una forma brillante ha pasado a la siguiente ronda, es decir, a los octavos de final del torneo continental. Monjas excomulgadas y ahora atrincheradas. Un caso que acapara la atención en España. El Mundo, por su parte, magistrados del Tribunal Constitucional alertan de la amnistía encubierta para los ERE. Fotografía de portada. Cumple la España alternativa en referencia a la alineación que utilizó la selección española ante Albania. Acudía al tercer partido de la fase de grupos, ya clasificada. Por eso utilizó una plantilla donde destacan, por ejemplo, el portero Ryan. Bien, de los deportes estaremos hablando más adelante. Ahora nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. El café mañanero con lo más importante de cada país. El Clarín de Argentina. El Producto Interior Bruto cayó un 1,1% y el desempleo saltó al 7,7% en el primer trimestre. Pasamos también a la prensa de Chile. El Mercurio titula: Gobierno llama a empresas pesqueras a competir con flotas extranjeras y capturar recursos fuera de la zona económica exclusiva. Vamos también a la prensa de Colombia. Atención a los titulares del diario El Tiempo. Debo precisar que en este caso lo vamos a hacer eco de la edición digital del periódico más importante de Colombia, al no disponer hasta este momento de el PDF de la edición impresa. Presidentes de Cortes rechazan presuntas chuzadas o pinchadas, como se dice en España, contra magistrado Jorge Ibáñez. De verificarse, ponen en riesgo independencia de la rama judicial. Hay más titulares. Habla el cabeza de la oficina en Casa de Nariño, que recordemos es la sede presidencial, a la que están señalando de chuzar a miembros de la Corte Constitucional. Fotografía de portada para la selección Colombia. Triunfo en el debut de la selección cafetera en la Copa América. Pasamos ahora también a la prensa de Venezuela. Damos cuenta de la edición también digital del diario El Nacional. Chile afirma que la relación diplomática con Venezuela repercute en las expulsiones de migrantes. María Corina Machado asegura que en cada mesa de votación habrá testigos. Vamos a superar el obstáculo, dice la líder de la oposición. Edmundo González, que es el candidato oficial de la oposición, llama a ser herederos de los libertadores y a rescatar plenamente la soberanía el 28 de julio, día de las elecciones. En Ecuador, el diario El Expreso destaca en primera página el turismo. Cuencano batalla por sobrevivir con cifras de feriados y actividades de fin de semana. Las precandidaturas presidenciales al por mayor confunden al elector. El repaso de la prensa latinoamericana. Bueno, vamos culminando con el diario Libre de la República Dominicana. El presidente Luis Abinader afirma que sus reformas van a darle un giro a la República Dominicana. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Más de 3 millones de peruanos sufrieron robos en 2023, dice el diario El Comercio. La prensa en el Café Mañanero. También escuchamos a Carlo Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos? Aquí está entonces la actualidad que nos comparte Carlo Angulo y que lo recoge de las redes sociales. Las tendencias. Lo más comentado a esta hora entre las últimas tendencias en redes sociales está siendo el nombre del futbolista colombiano Luis Díaz por su participación del juego de Colombia frente a Paraguay. Entre otras de las tendencias tenemos el hashtag de Superman por nuevas imágenes que se han compartido desde el set de grabación junto con Mr. Terrific, el primer vistazo de este superhéroe que tendrá su primera adaptación en la nueva película de Superman que estrenará el próximo año 2025. A su vez, estrellas de Hollywood son tendencias como Eddie Murphy por el anuncio de que DreamWorks no solo está trabajando en una quinta película de la saga de Shrek, sino que a su vez el personaje de Burro podría tener un spin-off protagonizado por el reconocido comediante estadounidense. Entre otras de las tendencias, el nombre de Luka Modric por su participación en el partido de Croacia frente a Italia forma parte de lo más comentado junto con el hashtag de Leticia Sabater en El Hormiguero, al igual que nombres como el de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis forman parte de lo más comentado entre las últimas tendencias junto con el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días y por supuesto el nombre de Michael Jackson es tendencia el día de hoy, ya que muchísimas personas recuerdan el día de hoy el fallecimiento de quien fuese el rey del pop hace ya 15 años, cerrando a esta hora parte de las últimas tendencias de las redes sociales. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero, siempre con el entretenimiento y atención. Atención, hay un lugar en Valencia donde usted puede bailar toda la salsa de todos los tiempos, de los artistas más importantes. Estamos hablando de Las Trompetas. Abrió recientemente, recuerden, en Antigua Añoranzas Bar, Añoranzas Bar, en la Plaza Honduras número 26. Salsa todos los días para bailar, para compartir, para pasarla bien. Y Añoranzas Bar, que recuerden, ahora está en la calle Yecla número 16. Abierto también todos los días, desde las 9 de la noche y hasta las 3 y 30 de la madrugada. Además, podemos disfrutar de todo el fútbol, especialmente la Copa América. Qué bien, escuchando buena música, viendo fútbol de las selecciones, fútbol del bueno. ¿Qué tiempos los que estamos disfrutando entonces en Añoranzas Bar y Las Trompetas? Hasta ayer, y perdona... Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Para los amantes de la buena carne, Carnicería José María Chulia. Entrecot, lomo alto y bajo, carne para mechar, morcillas carupaneras, chorizos, criollos y picantes, pollo, conejo sobre barriga, muchacho redondo y cuadrado, churrasco, milanesa de cerdo y todo en productos latinos y charcutería valenciana. Carnicería José María Chulia, calle Benimodo número 38, 603-23-5862. Para los amantes de la carne, Carnicería José María Chulia. Síguenos en Instagram. Casa de Diego II, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La Casa de Diego II, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. Ambiente familiar. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas. Desayunos latinos y españoles. Almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas. Calle Márquez de Montortal, 40. Al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torre Fiel. Thank you. Centro de Medicina Neuroregenerativa, una esperanza para enfermos de Alzheimer, Parkinson, entre otras enfermedades. Así como lo escucha, es muy importante que lo tenga presente. Centro de Medicina Neuroregenerativa, una esperanza para los enfermos de Parkinson, Alzheimer, entre otras enfermedades neurodegenerativa. Procedimiento no quirúrgico. Además, tratamiento integral y de por vida. Equipo médico multidisciplinar. ¿Dónde está? La sede principal en Valencia, en la calle Floresta, número 18. WhatsApp 610-1415-41. 610-1415-41. El teléfono 963-516-680. 963-516-680. Repito, calle La Floresta número 18, en Valencia. Toda la información la puede encontrar en la web parkinsonysalud.com. parkinsonysalud.com. Una alternativa para los enfermos de Parkinson, Alzheimer, entre otras enfermedades. También se cita la epilepsia, síndrome de piernas inquietas, esclerosis múltiple, entre otras. Recuerde, Centro de Medicina Neuroregenerativa. Grupo Salomé presenta este 16 de julio a Jerry Rivera. Jerry Rivera por primera vez en Valencia. Venta de entradas en jerryriveraenvalencia.com. Info 633-742-786. Jerry Rivera en el auditorio de Burjasot, calle María Pineda 95. Artista invitado Juan Miguel. Apertura de puertas 18 horas. Jerry Rivera en Valencia. Aunque me arranques la piel, vuela muy alto, no te detendré. Centro de Medicina Neuroregenerativa. 15 años de experiencia en el tratamiento integral de Parkinson, Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Contamos con equipo profesional multidisciplinar y tratamientos únicos con cada paciente. Conozca nuestra alternativa contra el Alzheimer y el Parkinson. Visítenos o contacte nuestro Centro de Medicina Neuroregenerativa. Estamos en calle Floresta 18, Valencia. Teléfono 963-516-680. WhatsApp 610-1415-41. Más información en parkinsonysalud.com. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de Bill Zane. El reconocido actor, conocido por haber sido el villano de la cinta Titanic, es el protagonista de la biopic de una de las más grandes estrellas de la historia de Hollywood, y se trata de la vida de Marlon Brando, estableciendo así a Billy Zane, quien asumirá el desafío de interpretar a, en nada más y nada menos que una de las máximas estrellas de la historia del cine, el padre del kryptoniano Kal-El en Superman y, por supuesto, lo más importante, conocido por ser nada más y nada menos que el protagonista de la saga de El Padrino. En una entrevista con Entertainment Weekly, Zane reveló que recientemente se añadió una nueva escena en la cual se está preparando esta película biográfica titulada Waltzing with Brando. No sigue el formato tradicional de las biografías cinematográficas. En lugar de abarcar toda la vida del icónico actor, la película se está centrando únicamente en el periodo de 5 años, destacando la relación de Brando y el arquitecto Bernard Judge. Al igual que la producción está en la época ya final de la carrera de Marlon Brando, es aquí donde el reconocido actor ha tenido que sufrir una transformación física brutal, considerando que antes era considerado uno de los grandes galanes de la época del 2000 y ahora se ha transformado para la última etapa de la vida de Marlon Brando en una cinta que se estrenará a finales del próximo año 2025 y que sin duda alguna será parte de lo más comentado una vez que llegue su estreno, por el gran parecido físico que ha logrado Billy Zane al interpretar a Marlon Brando en el cine. Atención, amantes de la salsa, abrió sus puertas en Valencia Las Trompetas, donde estaba anteriormente Añoranzas Bar, en la Plaza Honduras número 26, que ahora se ha trasladado, por cierto, a la calle Yecla 16, muy cerca, Añoranzas Bar. Entonces, por un lado tenemos Las Trompetas, que es salsa romántica, salsa de la buena, salsa de todos los tiempos, para bailar, para compartir, para escuchar, para pasarla bien. Y todos los días, desde las 9 de la noche hasta las 3:30 de la madrugada. Y Añoranzas Bar, que continúa también con esa calidad que ya se le conoce, con ese confort, una excelente atención al cliente. Calle Yecla número 16, también está en Castellón, Añoranzas Bar, el rincón de los recuerdos. Por cierto, por estos días también con el fútbol, los partidos de la Copa América. Allí lo podemos ver, Añoranzas Bar, de 9 de la noche a 3:30 de la madrugada. Añoranzas Bar y Las Trompetas. Y yo sufriendo en silencio, porque no estás a mi lado y sufro. Este verano vamos a suspirar, presta atención, suspira con los sabores mediterráneos y suramericanos. En la salida del metro Aragón, calle Amadeo Saboya, vamos a encontrar Café Lounge Suspira, que tiene desayunos, almuerzos, comidas, cenas, menú diario. Escuche, por primera vez, platos a la carta y delicias de España, Ecuador y Venezuela en un solo lugar. Además, coctelería, zumos y batidos tropicales. Suspira, bar, restaurante con comedor, terraza, a pocos pasos, muy pocos pasos del Estadio Mestalla. No lo olvides, Amadeo Saboya 26. Le puedes seguir también en las redes sociales. Suspira Café y Suspira Café Lounge en Instagram y Facebook. Más información en suspiracafelounge.es. El nuevo sabor de Valencia. España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Tenemos mucho ambiente de fútbol por estos días en la Eurocopa y la Copa América. Tenemos los resultados en la última hora, todo lo que pasa en el maravilloso mundo del deporte. La información deportiva en el Café Mañanero a nombre de Iqualo. Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Así de sencillo, Iqualo. Y también puede usted, recuerde, hacer envíos de dinero. Iqualo. Puede también solicitar microcréditos, préstamos personales. Iqualo. Descargue la aplicación en iqualo.com. Es sencillo, muy fácil. En cuestión de 7 minutos puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Así de fácil. Pues bien, entramos en materia. La selección española de fútbol superó la fase de grupos de una forma rutilante, ganando todos los encuentros y dejando una grata sensación e ilusiona. Nos hace recordar aquella selección histórica que ganó 2 Eurocopas y el campeonato del mundo, ahora con una nueva generación donde destacan algunos jugadores muy jóvenes, hijos de inmigrantes. Representa los tiempos que corren sin duda alguna. El caso de Nico Williams, es el caso de Yamil Lamal, que todavía no alcanza la mayoría de edad. Por cierto, la prensa alemana decía que le podrían sancionar, teniendo en cuenta que no se puede, que los menores de 18 años no pueden trabajar después de las 10 de la noche, y como quiera que algunos compromisos de algunos partidos terminan después de las 10 de la noche, perfectamente podrían sancionarle. Pero es una de las anécdotas que nos deja esta Eurocopa y que da muestra del talento que nos tiene disfrutando del mejor fútbol de Europa. Esto en lo que tiene que ver con Europa. Al otro lado del Atlántico tenemos al rojo vivo, la Copa América, en los resultados de esta madrugada. Y es que ya se han cerrado los primeros partidos de la fase de grupos. Brasil, la poderosa Brasil, apenas ha podido empatar con Costa Rica, que es un mata gigante, Costa Rica. Y Colombia ha continuado invicta, derrotando a Paraguay. Adolfo Jiménez del Río nos tiene la crónica completa. Vamos entonces, para empezar, Adolfo, con la Copa América. Copa América. Esta madrugada en la Copa América hemos tenido dos señores partidazos que nos han permitido trasnochar, pero ver cómo está evolucionando el fútbol en América. Y es que Colombia logró una victoria sobre una agresta Paraguay, 2-1. Una Colombia que parecía que tenía controlado el partido en el primer tiempo, y con los dos goles, inclusive de Daniel Muñoz en el minuto 32 y de Jefferson Lerma en el minuto 42, se iba a ir a un segundo tiempo mucho más descansado. Pero fue todo lo contrario, porque al frente estaba la siempre complicada Paraguay, que en el minuto 69, por intermedio de Julio Enciso, convertía el 2-1 y se complicaba la situación para una Colombia que, aunque seguía controlando el partido, no tenía las mismas oportunidades que había tenido en el primer tiempo, obligando a Colombia inclusive a replegar su defensa, una defensa que se vio mucho más débil de lo que posiblemente podíamos haber creído que podía estar. Hay que mejorar en muchas cosas, especialmente en esa defensa. Y el partido de Brasil, Costa Rica, que nos ha dado quizá la gran sorpresa de esta Copa América, porque donde todos los pronósticos daban como una Brasil segura ganadora de este partido, nunca se esperó que terminara 0-0. Y es que con la gran delantera que contaba Brasil, era para haber podido lograr como mínimo un gol. Pero Costa Rica hizo el planteamiento, la estrategia necesaria para crear una férrea defensa que no le permitió a Brasil desarrollar su juego, su talento, sus individualidades y lograr sacar un empate que le vale oro a Costa Rica. Una Brasil que tendrá que seguir remando para poder lograr la clasificación a los octavos de final. Por lo pronto, hoy continúa esa segunda jornada de tres de la fase de grupos con otros dos señores partidazos esta noche. Perú-Canadá y Chile-Argentina. Un Chile-Argentina en donde veremos muy igualada la situación. Recordemos que el nivel de edad de los equipos, tanto de Chile como Argentina, está muy cercano, y ya podríamos poder analizar lo que puede pasar con Leo Messi si Chile forza totalmente a mover el esquema que Argentina siempre plantea de dominar con el balón, con la pelota. Esperamos ver dos excelentes encuentros. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Crónica completa entonces de la Copa América. Escuchemos a el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, luego del 2-1, y que le permite a la Selección Colombia empezar esta Copa América con buen pie, con victoria. Porque dijiste, con la posesión, lógicamente uno se siente más cómodo, ¿no? Cuando no la tenemos, vamos a recuperar. Yo creo que no tuvimos tan incómodo ahí, sino cuando perdimos pelotas en salida. Creo que el problema de hoy fue un poco por el campo de juego. Los jugadores se quejaron que la pelota no corría, y a veces en algunos espacios de la cancha picaba la pelota, en otros no botaba. El tema de que plantaron los panes de pasto hace 4 o 5 días y abajo está el sintético todavía, o sea, es una cosa rara. Pero creo que La dificultad que tuvimos fue cuando en la salida o en asociaciones cortas perdíamos el balón y teníamos que ellos salían largo, cortaban líneas, jugaban a segunda pelota y por momentos nos complicaron ganando la espalda de los laterales, que siempre sabemos que juegan subidos, ¿no?, en Colombia. Así que fue un partido muy duro, muy disputado. Paraguay ha hecho un gran partido, la verdad que no nos sorprende porque conocemos la calidad de sus jugadores, pero bueno, creo que igual fuimos justos merecedores del triunfo. Bien por Colombia. Por cierto, anotación de Jefferson Lerma, a quien le tenemos un cariño especial, como quiera que estuvo militando durante varias temporadas en el fútbol español, exactamente en el Levante, en la ciudad donde originamos este espacio, de Valencia. Sí, se le recuerda muy bien, para ser más preciso, en el sector donde nos encontramos, aquí en el sector de Orioles. Qué bien, Lerma anotando. Le vimos crecer, repito, le vimos llegar a la selección, y qué bien, Lerma, que se mantenga ahí en lo más alto. Recordemos que actualmente es jugador del Crystal Palace de Inglaterra. Bien por Lerma. Desde aquí, un abrazo enorme, porque varias veces estuvo en este espacio. Y por otra parte, Muñoz, que anota su segundo gol con la selección Colombia. Recordemos que anotó ya aquí en el partido amistoso ante Rumanía. En esta ocasión llegó por el mismo sector, pero de cabeza. Bien por Muñoz, a quien cuando pasó por aquí la selección Colombia, tuvimos la oportunidad de hablar con él en la ciudad deportiva de Paterna. Bueno, son muchos los recuerdos. Y ya Adolfo Jiménez del Río pues ha dado cuenta que empieza la segunda ronda de la fase de grupos de esta Copa América. Ahora nos metemos con la Eurocopa, porque la selección española no baja la guardia. ¡Qué bien por España! Adolfo. En el día de ayer continuó la fase de grupos de la Eurocopa, y en donde vimos dos partidos bastante interesantes. Por un lado, la clasificación de España de forma directa con 9 puntos y encabezando su grupo, venciendo a Albania 0-1. Gol de Ferran Torres en el minuto 13. Y el partidazo que protagonizaron Croacia e Italia. Tremendo partidazo en el cual todavía queda en la cuerda floja Croacia, e Italia ya ha asegurado su clasificación. Y es que el empate 1-1 le da esa posibilidad a Italia. Una Italia que parecía que tenía prácticamente perdido el partido ante la Croacia de Luka Modric. Un Modric que precisamente en el minuto 55 convirtió el gol de su equipo y lo llevó así victorioso hasta el minuto 98. Prácticamente en extremis logró Italia un durísimo empate contra Croacia. Mattia Zaccagni fue el generador de ese gol que le dio a Italia no solamente la opción de estar en octavos de final, sino de quitarle la opción a Croacia de que también asegurase ese pase. 1-1. Pero hoy continúan también otros tremendos partidazos, porque todavía en algunos grupos está totalmente abierta la opción de clasificación. Uno de ellos es el de Dinamarca, que se enfrentará a Serbia a las 9 de la noche y a la misma hora Inglaterra. La Inglaterra de Bellingham a Eslovenia. Una Inglaterra que ya está en la próxima ronda. Francia tendrá que pelear también su posición frente a Polonia a las 6 de la tarde. La Francia de Kylian Mbappé, el nuevo jugador del Real Madrid. Y Holanda se enfrenta en un durísimo encuentro a Austria, 6 de la tarde. Y nosotros, que de esta forma también vamos llegando a la parte final en el día de hoy. Mil gracias por la atención prestada. Mañana más de 8 a 10 a través de Latinos FM, el café mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Que tengan un resto de día muy feliz. Lo que me vayan a dar, que me lo den en vida. No vayan a esperar después de mi partida.